Y en realidad yo he estado acá en casa como más o menos el 14, 15. Empecé con pequeños dolores, dolores de cabeza, un poquito de fiebre y después, bueno, se me complicó con una fiebre mucho más alta. Nunca perder el gusto ni nada, con fiebre muy alta. Y bueno, hasta que decidimos ir al médico porque esto no era solamente el COVID, sino que se había complicado. Nunca, siempre me dio negativo. Siempre los hisopados me dieron negativo. Hasta que, bueno, me internaron y ya con placas y demás, ya me había venido una neumonía y con un problemita de un enfisema, así que bueno, y ahí fue cuidada, curada, acompañada, excelente atención y bueno, de ahí fui saliendo, siempre agradecida y acompañada por la oración de toda la gente que conozco y bueno, yo decía a la gente que me hablaba, porque me hablaba mucha gente, le decía, todo este dolor es fructífero si se lo ofrece por la gente que realmente no tiene cobertura como la tenía yo, ¿no? Hay gente muy sola, muy, muy que está curándose a la deriva, muy, muy sin acompañamiento, así que yo era una privilegiada por eso. Todos esos dolores un poquito los ofrecía por ellos y que ojalá que este sistema de salud que llegue a todos, no solamente a un grupo, a todos. Cristina, vos, ¿dónde estuviste internada? Estuve en la clínica Reina Fabiola. Desde el primer día, sí, muy, muy, muy agradable, muy, muy acompañada, muy acompañada. Cristina, y bueno, y después cuando saliste, cuando llegaste a tu casa, cuando te pusiste a grabar ahí de manera casera con el teléfono celular, con un instrumento a cuerda, ¿qué es? ¿Es un cuatro? Es un bichito cordobés, Un bichito cordobés. así se llama, sí, hecho por Zambrano. Bueno, y Y cuando llegué a empezaste, sí. casa y dije, bueno, algo tengo que hacer para agradecer, y lo que más hago yo es transmitir el canto y transmitir canto de esperanza. Entonces, bueno, me puse a cantar para la gente y bueno, se ve que se viralizó. Yo no soy de esas personas de que mandan y mandan, no. La gente empezó a mandar y quiere que te diga, me llamaron de Perú y de México agradeciendo el canto, que bueno, que no era mío, era cantado nomás, pero bueno, creo que transmitir un canto en el medio de una dolencia, un canto de esperanza, creo que significa mucho. Y bueno, mi vida acá en Villa Allende es esa, es transmitir cantos de esperanza a la gente. Bueno, y es algo de lo que vos habitualmente haces, obviamente, porque formás parte de coros, tenés también una formación para adultos mayores, también del coro. Y digo, me imagino que en ese sentido es dar un poco de lo que uno sabe hacer para los demás, ¿no? En este caso, como una muestra de agradecimiento. Pero digo, es devolverle con lo que uno siente a quienes le dieron algo a vos en este caso. Sí, por eso lo repito. Lo que uno cree saber hacer es transmitir la esperanza y transmitir la alegría. Y el trabajo, la actividad con la gente mayor es lo que yo recibo de ellos y lo vuelvo, porque uno no puede recibir, recibir, recibir. Tiene que devolver esa alegría. ¿Y qué más para ellos que están solos? Cada vez que yo les hago una canción o les canto, es un renacer de ellos, es un agradecimiento. Entonces, pero yo no agradezco a mí, sino agradezco a Dios que me ha dado ese don de cantar con la gente, alegrar a la gente. Y bueno, ese es el trabajo que hago de hace 35 años con adultos mayores. Que Cristina, te saludo antes que nada, buen día. Bueno, nos alegramos que estés bien, Raz. Y bueno, gracias. Preguntarte cómo estás viviendo vos este proceso a donde pareciera ser que se ve el final del túnel en cuanto a la pandemia, después de haberlo pasado y no tan bien estando internada. Digo, ¿cómo lo estás viviendo en esta recta final del año y ojalá que sea también la recta final de la pandemia? Y bueno, rezo para que esto se acabe, para que la gente pueda abrir sus puertas, para que podamos andar cantando, caminando. O sea que ha sido muy duro cuando en la parte física, no tan duro cuando estás acompañada con la gente, con, gracias a Dios, estos medios y estas redes que ayudan. Pero bueno, estoy esperanzada que esto se vaya acabando y que podamos comenzar de nuevo, el repensar, como dice la canción, repensar que todos salimos y nos salvamos juntos. Y salimos juntos, no salimos solos. Entonces, acompañarnos y ver la vida desde este verde que tengo acá mirando en casa, ver desde ese verde esperanza. Cristina, la última, durante, bueno, toda la pandemia hemos tratado de hablar con las diferentes personas afectadas por la pandemia, con médicos, con comerciantes, el tema de la educación y demás. Digo, ¿cómo vivió una adulta mayor este proceso, este camino? ¿Cómo vivieron también las diferentes flexibilizaciones, los cuidados, los temores? Digo, particularmente, y que seguro es algo que debes compartir con los demás adultos mayores, digo, ¿cómo viviste vos todos estos casi 8 meses de pandemia? Mira, la Cristina es una Cristina muy inquieta. Entonces, estuve haciendo muchas cosas. Yo la verdad que dije, en algún momento me voy a contagiar, porque trabajaba con la gente, las visitaba, hicimos todo un trabajo de redes de colchas para el invierno. Después trabajamos todo lo de la parroquia en las fiestas patronales. Bueno, siempre inquieta, movilizándome. Y eso ayudó muy mucho a la gente, sobre todo a las mujeres que tejían, a que miraran que esto se hacía juntos y que teníamos que hacer algo, que no nos podíamos quedar quietas y sentadas mirando cómo pasaba la vida. Entonces, bueno, eso ayudó muy mucho todos estos meses para que Villa Allende se movilizara, por lo menos un grupo de adultos mayores, que eran bastantes, y con muchas cosas para hacer. Así que, bueno, fue pasando esto, y ojalá que la gente mayor, creo que es mucho más consciente, la tercera edad es mucho más consciente de esta situación que vivimos, y tiene un cuidado extremo para que esté bien. Así que creo que en ellos a veces confiamos más que en los jóvenes, que son, bueno, más impetuosos, porque también hay una necesidad de encontrarse y de salir. Pero bueno, siempre con el cuidado, siempre respetando esta situación que estamos viviendo, que sabe Dios por qué este año hemos tenido esto. Cristina, bueno, te agradecemos por el contacto, por los minutos, por contarnos tu experiencia y bueno, por haber interpretado esa canción de esa manera y que fue tan bien recibida y tan necesaria. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias por su espacio y bueno, gracias, porque soy una simple oyente y caminante de Villa Allende y la quiero así como mi casa, porque es la casa de todos. Un abrazo grande, Cristina. Gracias, Fede. Un abrazo, gracias.